Bueno, hazte la idea que es como si entro en una iglesia y le digo al cura algo más o menos así. Buenos días, padre. Yo venía a confesarme. Con la mascarilla grafitera puesta, quería contarle que ya en la iglesia, tal. Y ahora todos duermen, pero no se alarme. Eso es un sueño impuro que tenía antes de levantarme. Me cago en Dios. Y como Dios está en todas partes, pues la mierda va y viene. 2008. Brad, BCN. Vosotros le llamáis España. Vengo yo de los originales, casi una hazaña. Dicen que no moda, coño, que es el momento. Yo simplemente me siento distinto y así te lo cuento. Relato desde el manicomio por querer quemar vivo a los cabrones. Máximo representante de todas las religiones. Hoy me acerco al estudio porque me he pegado la fuga. Como medida preventiva, todo locura, cosas tan enífuga. Ahora estoy aquí sentado en la avenida, bebiéndome una beer, viendo pasar fotocopia y fotocopia del pura beer. Peladilla con su rollito de no fear, ticado cachas. Van camino del pachá, religioso camino en línea recta. Todo camino de su secta, todo camino del abismo. Y es que separáis, pero todo vais al mismo. Pero va el terremoto, mira y me casa el seísmo. Abriendo caminos nuevos en la tierra del egoísmo. Solo un loco pegado a un ritmo, honrando a la memoria de Galileo, coño, que la tierra no era plana. Solo una buena persona en la que tachaste y de pagana. En este tema muestro todo mi desprecio. ¿Cómo pudisteis bendecir la bomba de Hiroshima, Nagasaki, su tripulación y su misión, necio? ¿Cruzada, guerra santa? No, ninguna muerte se justifica. Tu pura mente y roba, no predica. Que hoy en día las cosas pasan muy deprisa. 2008 y hasta el Monopoly va con visa. Paso mañana por el móvil, los cristianos verán la misa. ¿No está Dios en todas partes? Pues está la cocina en el infierno con mi teletransporte, una pizza. Soy en risa, chiquito que no lo sé. Pero que está muy serio que cristiano y se lo cree. Yo me creo más que Dios porque yo al menos existo. Y si no me crees, me mira, soy tangible. Estoy aquí fumándome un pisto. Complechao, con el monopatín por la avenida. He visto desgracias ocurridas a buenas personas. Con o sin fe en un todopoderoso. Tú dime, ¿qué tengo que creer yo para no sentirme odioso? Si los dolores de la gente se fusionan con los míos y no hay Dios que me alumbre los putos días sombríos. Solo la bondad en mi cabeza y tu tontito hipócrita pierde el tiempo religioso y reza. Que yo no lo hago, aunque miro al cielo esperando al cambio climático. Echando el último petardo, tiran el ático. Que la Biblia es un cuento, pero un cuento mágico. Yo me cago en Dios, 2008 y he creado un clásico. Recuerdo un viejo invento, fuego, palo, gasolina y a quemar conventos. Iglesias manchadas de sangre, vuestras ermitas sagradas profanadas. Con sangre como sangre derramasteis en la inquisición en las cruzadas. Provocasteis guerra, inquietud, miseria, no hay amnesia. No olvidan vuestra historia, sabandijas, recaudadores, tesoreros. Antorchas arriba contra el clero, os vestisteis con la prenda. Pero en el sotana que no prenda, fuego, solo habla en memeces. Llama estimadores lo que te mereces. Ponéis la droga en las vías sagradas para captar feligreses. O vuestra droga es mental, haciendo que te embeleses. Generaciones y generaciones de gilipolleces. Devotos más tontos que avestruces. Cabezas bajo el suelo cuando veáis las luces. Para abundar antorchas van girando quemando cruces. Sientes sacerdote en tu cara la verbales heces. Mi maestro es Yoda y aunque sea bajito, viejo, calvo, verde, no te pareces. Tu fuerza es oscura y no hay nadie con la cara más dura que un cura. Bonito cuento de das para hacerse con el control. Control de la población, que te perdone tu Dios, no pienso hacerlo yo. Buscasteis el exterminio de turcos y musulmanes. Fantasios historiadores, no voy yo divina vuestra matanza, pero si con los nazis colaboraciones, imperio cristiano devora naciones y quieren apuntarte en su secta. Ten cuidado, pasa la colecta. Puro en la saca, metió bien la mano. Invirtió en monja puta y montó un cabaret del Vaticano. El papa folla monjas a tirón de hábito. Buah, ni con Viagra, vieja momia, te decapito. Pues mi palabra es guillotina afilada, afilada como tu lanza sagrada, de sangre manchada. ¿Cómo? Sería obra del Espíritu Santo. Vuestra respuesta a todas las preguntas. La mía es antorcha marabunta, punta, catapunta, con bola de fuego hacia la cruz más alta. Sonrío cuando un monje temorizo por las llamas al vacío salta. Y es que tiene cojones, se forra con boda, bautizo y comuniones. Y parte del sistema, la escoria que pudre las naciones desde dentro. Así que deja de mirar al inmigrante como si él fuera el centro de tus males. Pues aquellos como los de tu cura no hay iguales. Pero tesoros malditos conllevan miles males. Palabras fuego, palabras fuego instrumentales. Y un micro cura que te atiza y toma estigma. En herida en forma de cruz que no cicatriza. Marca tu destino, ceniza.